Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz. Buenas tardes, hoy es el programa número 10 de Vida Digna Radio, miércoles 12 de julio, y para conducir este programa les saludo Claudia Caballero y Andra Rodríguez. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, noches. Estamos hoy con un tema súper interesante para la ciudad particularmente, pero pues en general para una vida digna, y es vivienda. A este programa le hemos titulado Gentrificación contra Vivienda Digna, y vamos a estar presentando algunas entrevistas a compañeros prosumidores del Multitrueque que están trabajando sobre el tema de la vivienda, a Jaime Reyo, un compañero que lleva más de 40 años trabajando en el Movimiento Urbano Popular dedicado a las cooperativas de vivienda. Entonces vamos a estar explorando el tema de la industria de la vivienda, cómo funciona, cómo ha generado una ciudad caótica, inaguantable, y qué soluciones podemos ir generando desde nuestros espacios y nuestras experiencias. Bueno, y les recordamos que tenemos por ahí el Facebook, que es Vida Digna Radio. Nos pueden escribir comentarios, sugerencias, propuestas para tratar temas en los siguientes programas, pues serán muy, muy bien recibidas. También tendremos por ahí una cápsula, la ya tradicional cápsula de Iván, que es el Vox Populi. ¿Qué dice la gente acerca de, pues, de este problema que ante todo es un problema de las ciudades, que es el problema de la gentrificación y de cómo se va inmiscuyendo el capital por todos nuestros espacios? Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Populi, Populi, Vox Populi. Bueno, estamos preguntando esta ocasión a las personas acerca de la vivienda. Compañero, ¿tú crees que haya espacios, haya viviendas que vayan en detrimento de la salud, del bienestar de las personas? Claro que sí. Mira, de entrada empezamos por el tipo de material que está construida la casa. Todos sabemos el daño que puede hacer la salud lo que son las láminas de asbesto. De ahí también influye mucho la zona donde están construidas las casas, que muchas veces son en zonas marginales que no tienen los servicios básicos para cubrir las necesidades de las familias. ¿Crees que las viviendas puedan dañar o mermar la calidad de vida de las personas? Sí, yo creo que definitivamente sí. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México podríamos creer que tal vez no existirá esta situación, pero yo creo que hay todavía zonas que sí, tanto la construcción como los medios con los cuales cuenta la vivienda pueden influir tanto en la salud de los niños o hasta de los mismos adultos, aunado también a la fauna nociva. Todas las viviendas son hacia arriba. Ya muchos de nosotros como jóvenes ya no pensamos en a lo mejor compartir en un terreno, ¿no?, que tenga a lo mejor un patio. Ahora ya es a lo mejor poder vislumbrar o vivir en un condominio o algo así, que yo creo que pues de alguna forma a lo mejor tiene todas las condiciones, ¿no?, de infraestructura que tú necesitas o de servicios básicos, pero pues obviamente también van a mermar por la contaminación y porque somos cada vez más población. En donde viven muchas familias, digamos en un espacio reducido, que inclusive duermen de 8 a 12 personas en una misma habitación, que se ocupa prácticamente para dormitorio, para comedor, para todas las actividades que en su momento se dan. Muchas veces comparten un mismo baño, ¿sí?, para sus necesidades, o la misma habitación sirve para todas las funciones requeridas. El hacinamiento es un problema para coexistir dentro de los mismos integrantes de la familia. Desafortunadamente las familias en la ciudad son familias extensas, donde habitan entre 5 o 6 personas en una sola vivienda, y eso provoca que existan diferentes tipos de conflictos por el espacio, ¿no? Ese es un problema, si es fuerte. Cuando hay mucho hacinamiento, la violencia es mayor por el dominio del territorio. Compañero, ¿usted cree que haya viviendas, haya espacios que afecten la calidad de vida de las personas? No, al contrario. Yo pienso que eso les da una mejor vida y debería de haber más viviendas. para las personas. Oye, y en el ideal, ¿cómo tendría que ser una vivienda que garantice a las personas que ahí viven una vida digna? Lo que necesitamos todos, independientemente de las personas que conformen la familia, es que pues tengamos los medios básicos, luz, drenaje, agua, para que pues se pueda vivir pues de una forma digna, digamos. Mi opinión sería que por lo menos por cada 4 o 5 habitantes de una casa habitación debería tener por lo menos un baño, una zona específica para lo que es la preparación de alimentos, una zona específica para el entretenimiento, el descanso, que sería la sala, por ejemplo, y una habitación por cada 2 personas a lo mucho. Oye, ¿cómo tendría que ser una vivienda que garantice la vida digna de las personas que allí viven? Pues tendríamos que empezar por el hecho de que cada vivienda tiene que adaptarse al número de habitantes que tiene la familia. Un principio básico es que cada uno tenga el espacio necesario para poder desarrollarse sanamente, tanto socialmente como en el aspecto biológico. Por lo menos que cumpla con los requisitos que una familia necesita, que tengan un espacio que sea digno y aparte que tengan área verde. Vox Populi. La voluntad de ver la ciudad ha precedido los medios para satisfacerla. Las pinturas medievales o renacentistas representaban la ciudad vista en perspectiva por un ojo que, no obstante, nunca había existido hasta ese momento. Esta ficción ya transformaba al espectador medieval en ojo celeste. Hacía dioses. ¿Será de un modo diferente desde que los procedimientos técnicos organizaron un poder omnividente? El ojo totalizador imaginado por las pinturas de antaño sobrevive en nuestras realizaciones. El mismo impulso visual obsesiona a los usuarios de las producciones arquitectónicas al materializar hoy la utopía que ayer solo era una pintura. Es abajo, al contrario, a partir del punto donde termina la visibilidad, donde viven los practicantes ordinarios de la ciudad. Como forma elemental de esta experiencia, son caminantes, cuyo cuerpo obedece a los trazos gruesos y a los más finos de la caligrafía de un texto urbano que escriben sin poder leerlo. Estos practicantes manejan espacios que no se ven. Tienen un conocimiento tan ciego como en el cuerpo a cuerpo amoroso. Los caminos que se responden en este entrelazamiento, poesía inconsciente de las que cada cuerpo es un elemento firmado por muchos otros, escapan a la legibilidad. Todo ocurre como si una ceguera caracterizara las prácticas organizadoras de la ciudad habitada. Las redes de esas escrituras que avanzan y se cruzan componen una historia múltiple, sin autor ni espectador, formada por fragmentos de trayectorias y alteraciones de espacios. En relación con las representaciones, esta historia sigue siendo cada día diferente, sin fin. Y bueno, esto que acabo de leer es Michel de Certeau en un libro pues bastante interesante que se llama Andar la ciudad. Y bueno, pues me llama la atención muchísimo esta idea de que la ciudad pues es algo que no comprendemos, ¿no? Como que ansiamos o anhelamos esta idea de la ciudad como una totalización homogénea, pero en la realidad no sucede así. Y bueno, creo que cabe recordar pues que la ciudad y la estructura citadina, las grandes avenidas, las calles, también nacen pues un poco de la mano con el capitalismo, pues, ¿no? Con esta necesidad de, como ya lo decíamos en algunos otros programas, pues de transportar las mercancías, de hacer más ágil la producción. Pienso que ahí como que está muy relacionado el tema de la ciudad con el tema de un tiempo automático, con el tema del progreso, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el tema que hoy nos toca pues descifrar, que nos toca desmenuzar, pues es justo el tema de la vivienda, de la ciudad, de qué pasa con estas prácticas, qué pasa con el capital en la ciudad. Entonces, pues para eso es muy importante comenzar hablando de gentrificación. Y bueno, Investigando un poco, vemos que gentrificación es un concepto que se da en la década de los 60 por una autora llamada Ruth Glass, una arquitecta urbanista, pues que comenzó a ver un fenómeno ahí bastante interesante que sucedía en un barrio de Londres, que era un barrio obrero y que comienza a burguesarse. De hecho, el concepto de gentrificación viene de gentry, que significa nobleza, y entonces tiene que ver con una reestructuración de clase de un espacio urbano determinado, pero que, ojo, la gentrificación no, al ser una reestructuración de clase, pues no es un fenómeno inocente, ¿no? Es un fenómeno enmarcado en una sociedad, digamos, desigual, que genera necesariamente desplazados. Estos desplazados que genera la gentrificación, ya sea de manera indirecta, por un lado, porque las personas que viven en estos espacios barrios, ya no llamémosle obreros, sino barrios pobres, populares, etcétera, ya no pueden pagar, digamos, estas rentas, porque hay una intervención de esta industria inmobiliaria por generar pues una serie de viviendas y edificios que además tienen características muy específicas. O por el otro lado, vienen a ser desplazados directos cuando se empiezan a generar espacios a los que ellos ya no pueden acceder porque son elitistas, porque son espacios altamente costosos, como los restaurantes, galerías, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que en la Ciudad de México ya está operando la gentrificación, en el país ya está operando la gentrificación. Uno de los ejemplos más claros al que más se le ha dado seguimiento es a la colonia Juárez, que ha tenido como el mayor número de desplazados. Y que, bueno, son estas colonias que buscan embellecerse. Hay un discurso en el que se busca embellecer la ciudad, en el que se busca mejorar la infraestructura de estos barrios. Bueno, este es el discurso, ojo. Pues para atraer a un tipo de población, ¿no? No solo mexicana, sino también población extranjera. Muchos de estos inmuebles ya se encuentran ofertados en dólares, ¿no? Y que, bueno, podemos ver ahí también un fenómeno del que ya habló en algún momento David Harvey, que es pues el fenómeno de la acumulación por desposesión. Estamos siendo pues desposeídos no solo de nuestro trabajo, incluso de nuestros saberes, ¿no? También hablaba Harvey de la biopiratería, ¿no? Sino también pues de nuestros lugares de arraigo, ¿no? ¿Por qué es tan importante la vivienda para nosotros? Porque justo es donde generamos pues un arraigo emocional, un arraigo afectivo, ¿no? Y algo que también me llamaba mucho la atención es que las personas que viven en estos barrios, vamos a llamar populares, tienden a generar más arraigo con las personas que viven a su alrededor, con vecinos, etcétera, que personas clase medieras que tienen más facilidad de desplazamiento, que pueden generar afectividades, relaciones laborales con personas que incluso pueden estar en otro país, lejos, ¿no? Entonces, creo que viene como un doble golpe a estos barrios, ¿no? Por un lado, viene un desplazamiento, pues en un nivel material que los desposee, ¿no? De un sustento, ¿no? De algo tan vital como es la vivienda, pero además viene un desplazamiento afectivo, ¿no? O sea, viene el desarraigo, la inestabilidad, ¿no? Incluso ahí puede venir pues un conflicto identitario, ¿no? Porque ¿de dónde somos? Entonces, bueno, la gentrificación es un fenómeno que, hay que decir, viene pues también con el capital y con el neoliberalismo, con todas estas empresas inmobiliarias, claro. ¿No, Clau? Sí, y es que esa es la parte tangible que nosotros vemos, pero cuando nos preguntamos ¿por qué sucede esto? ¿Por qué es que hoy existe este fenómeno de gentrificación? Pues tenemos que voltear a ver a estas grandes empresas y cómo están haciendo dinero. Esto es un tema que a nosotros nos interesa mucho porque estamos justo trabajando el tema del dinero comunitario, y es también oponernos al sistema financiero especulativo desde la vivienda, entendiendo cómo es que funciona este negocio de la vivienda. Recordemos que hace poco, en el 2008, se dio la última gran crisis mundial, que despojó no solo a personas, sino a países completos, a Grecia, a España, y se dio justamente por la vivienda. Es decir, los bancos encontraron en la vivienda el nuevo sueño americano. Todos, la gente tiene que tener la posibilidad de una vivienda. Pero en este discurso, pues están los bancos prestando créditos a muchísima gente para que pudiera acceder a una vivienda que, por supuesto, es construida por inmobiliarias. Pero no solo pasó esto, sino pasa que esos préstamos se vuelven a vender en el mercado de valores. Los préstamos se venden como deuda. Y a esto se le llama el mercado de futuros y se le llama de muchos nombres. Esto hace que los bancos les den mucha ganancia, no solo hacer el préstamo por la vivienda, sino después de eso especular con ese préstamo en la bolsa de valores. Entonces, mientras más préstamos se podían dar, más especulación se iba a generar y así se fue generando una burbuja financiera. No les importaba a los bancos ni a las inmobiliarias que la gente tuviera su vivienda. Lo que les importaba era lucrar con la ilusión de que la gente podría tener una vivienda especulando con esos créditos. Por supuesto, mucha gente no pudo pagar esas viviendas, cayó en bancarrota y empezaron los desahucios a las personas. Los bancos quedaron en una crisis tremenda porque estaban vendiendo créditos que no tenían sustento y los estados tuvieron que pagarle a estos bancos, por supuesto, generando mucha austeridad entre la población. Entonces, el fenómeno de la vivienda no solo impactó a la gente que no podía tener una vivienda, sino que impactó a toda la población, podría yo decir, del mundo. Entonces, el tema es que hoy la vivienda se ha convertido, la construcción de edificios, de inmuebles, se ha convertido en el gran negocio de la especulación. En China se dice que se está construyendo una ciudad al día. Dubái es un país de Emiratos Árabes Unidos. Ahí está la torre más alta del mundo y se dice que el 15% de las grúas de construcción están en este país. Es un país donde el neoliberalismo ha ganado, donde hay una gran cantidad de edificios gigantescos y la gente que está construyendo estos edificios vive en las periferias, hacinados en pequeñas habitaciones, gente invisible para estos grandes edificios de cemento, empobrecida, por supuesto, y los edificios vacíos, edificios que se están construyendo sin satisfacer ninguna necesidad y simplemente para especular con el dinero. Es decir, estos edificios son un negocio para generar dinero de la nada, dinero claro, por dinero, y vamos a ver cuándo se vuelve a soltar una próxima crisis como la del 2008. Claro, y lo peor es que, digamos, mucha gente se fue a la bancarrota, perdió pues su dinero, pues las casas que no podían pagar desde el inicio, ¿no? Porque además estos créditos se otorgaban sin ningún tipo de como de respaldo. Pero bueno, ¿cuál es el papel del Estado? ¿No? ¿Cuál es el papel del Estado? Pareciera que en el neoliberalismo pues no cumple ningún papel importante, pero a mí me parece que sí, que pone y que prepara el terreno para que puedan entrar estas inmobiliarias. Por ejemplo, en el caso de el llamado Corredor Chapultepec, el Estado toma y es el único autorizado, digámoslo así, para tomar un espacio que es parte del espacio público para concederlo a empresas privadas para que construyan este corredor. Que además, pues se toma un espacio público para dárselo o para ofertarlo a personas que tengan pues cierto nivel socioeconómico, ¿no? Entonces el Estado sí tiene un papel ahí importante porque prepara el terreno para que estas empresas puedan entrar, ¿no? O sea, las empresas no se abren camino solas de manera anarquista, ¿no? El Estado está ahí operando y está ahí generándoles posibilidades, digamos. También otro dato que me impresiona mucho es que la zona centro de la Ciudad de México, que es de las zonas en las que más, pues se puede decir que más ha operado la gentrificación, se revalorizó en un 500% en 5 años. Entonces ya hay una serie de restaurantes, negocios, ¿no? Que además pienso que, por ejemplo, no se generan condiciones para vivir ideales, ¿no? Porque hay como muchísimos bares, muchísimos lugares nocturnos que se saltan como ciertas reglas ahí, pues que les pone el gobierno y que cierran muy tarde, la gente que vive ahí se queja, ¿no? Entonces comienza a haber pues un conflicto también porque estos lugares se vuelven espacios en los que se rigen como por sus propias reglas, ¿no? Entonces otra cosa que me llamaba la atención entonces es, pues ¿a dónde van a dar estos desplazados? ¿No? Estos desplazados de estos que eran sus barrios populares, que ahora son barrios o lugares gentrificados, pues van a dar a las periferias, ¿no? Y estas periferias me parece que es lo que busca esconder la ciudad. O sea, la ciudad no quiere tener periferias en el centro, quiere tener las periferias marginadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la colonia Doctores, que comienza a volverse esta ciudad administrativa, necesita esta gente que está viviendo ahí actualmente, pues ir a las periferias, y esas periferias son espacios oscuros, espacios sin vigilancia, espacios inseguros, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de Catepec, pienso, ¿no? Con todo este alto índice de feminicidios. Entonces, creo que es importante ahí conectar todo, ¿no? O sea, hay toda una geografía del capital que está operando y que se conecta con muchísimos otros fenómenos sociales. Y bueno, para que se ahonde un poco más sobre este tema que da para hablar igual en muchísimas dimensiones, pues Clau nos preparó una entrevista en dos partes con Jaime Reyo, que es un activista de la vivienda en México y que, bueno, nos va a aportar desde su experiencia qué es lo que piensa acerca de, pues de la gentrificación de la vivienda de la ciudad. Vamos con la primer parte de esta entrevista. Pues cuéntanos, ¿tú cómo ves el problema de la vivienda en la ciudad y si sabes de cómo está el problema de la vivienda en el país? La vivienda en el país, pues no hay alternativas para la gente más pobre, no existe ninguna alternativa, porque anteriormente existían algunos organismos que daban crédito y subsidio para la vivienda y ahora nada más dan subsidios. Y estos subsidios son como muy focalizados para la cuestión más clientelar y corporativa. O sea, el subsidio es un regalo que da el gobierno federal para hacerse de una vivienda, pero fundamentalmente si tú ves las estadísticas, quien absorbe la gran mayoría de los subsidios es el Infonavit, y el Infonavit pues tiene que ver con las empresas privadas y las grandes constructoras. Entonces ni siquiera el subsidio se está captando por la gente de la mayoría de la población más pobre, sino fundamentalmente los que tienen un crédito en Infonavit. Digamos, esa es la trampa del problema de los subsidios. A nivel nacional se formó una red que se llama Red de Productores Sociales de Vivienda, que son cooperativas como los compañeros de la Tosepan, los pobladores en Veracruz, compañeros en Oaxaca, que están haciendo un esfuerzo muy grande por darle otro sentido a la cuestión de la vivienda. Y entonces ellos captan el subsidio, pero cada vez les ponen mayores trabas. Digamos, los subsidios en el país se dan a través de la CONAVI, ¿sí?, la Comisión Nacional de Vivienda, y se dan a través de FONAPO. El FONAPO fundamentalmente da los subsidios para la vivienda rural. Vivienda rural le dan a los campesinos un subsidio para la construcción de sus viviendas, pero ese subsidio está amarrado porque tienes que comprarle a las empresas y no es al mercado abierto, digamos, sino es como a ciertas empresas, y ahora lo que están queriendo hacer es que en lugar de que ellos construyan, construyan a través de una empresa, Ara, Geo, Sadasi, Urbin, Beta, ¿sí? Que son como las que habían estado captando toda la cuestión de la producción de vivienda de más escasos recursos. Pero bueno, pues el costo que tienen esas viviendas es cada vez más alto. Lo que pasó ahora es que tronaron el mercado, porque hicieron tantas viviendas, hicieron vivienda horizontal hace años, y entonces su esquema tronó, porque hay ahora muchas viviendas abandonadas, la cuestión hipotecaria y financiera tronó, y entonces ahora estas empresas están produciendo menos. Porque si tú ves los años pasados que llenaron todo el país en las periferias, tú ibas entrando a cualquier ciudad y veías la construcción de miles de viviendas en cada lugar. Y entonces, en muchos lugares el problema está que construyeron viviendas, los trabajadores se hicieron de ese crédito, pero ahora no las habitan. Y entonces, como no las habitan, ahora esas viviendas son viviendas que tienen una inseguridad muy fuerte, porque ahora mucha gente ha tenido que abandonar sus casas por la cuestión de seguridad. Hay muchos datos de cuántas viviendas abandonadas hay, pero la gran mayoría son estos grandes desarrollos que se hicieron y que nada más hicieron el negocio y ahora ya ahí lo dejaron, ¿no? Ni siquiera en muchos casos resolvieron el asunto. Estos desarrollos hicieron viviendas en zonas de alto riesgo. Entonces, este sistema tronó. Y entonces por eso ahora ellos están planteando que lo que hay que hacer ya no es la expansión de las ciudades, pero no porque realmente, como hablan ellos, ¿no?, que tronaron su modelo esto de expansión de las ciudades, cuando entonces lo que ahora están planteando es decir, ya expansiones de ciudades no, y entonces ahora lo que hay que hacer es ciudad compacta. Pero la ciudad compacta, ¿para quiénes y cómo, no? Entonces lo que se está dando con esta política de ciudad compacta es todo el fenómeno de gentrificación. O sea que la gente más pobre de la ciudad es expulsada por muchos mecanismos, ¿no? Porque la gentrificación no nada más es la compra o el desplazamiento o el desalojo de la gente, sino el aumento de impuestos, una serie de cuestiones para que la gente abandone los lugares y tenga que irse. Entonces el crecimiento de la ciudad de todas maneras se está dando en zonas de alto riesgo, en zonas rurales, porque la gente más pobre no tiene opción de dónde estar. Y lo que se está viendo es que en lugar de que exista más gente, ha disminuido. O sea, el número de personas, por ejemplo, en el centro histórico. El problema en el centro histórico es que ha cambiado los usos de suelo. Haz de cuenta, toda la gente que vivía en vecindades o en edificios, pues ahora ya no vive, y el uso de suelo se está cambiando al comercio. Y ahora están llegando pues los chinos y los coreanos y no, desplazando todo eso. Entonces, digamos, hay pocos proyectos de vivienda en el centro para conservar a la gente originaria que vivía. Entonces tú te das cuenta que cada vez vive menos gente. Oye, ¿y cómo está? Porque ahorita que me dices eso de que cada vez vive menos gente, pero cada vez veo que hay más personas. Es decir, el hacinamiento que hay en el metro, en las calles, es... Ah, porque ha crecido el comercio en vía pública, ha crecido, o sea, la gente viene a trabajar. Pero ya no vive. Pero ya no vive por ejemplo, en el centro histórico. O sea, ya no vive aquí, viene a trabajar, y por eso hay muchísima gente, porque se concentra. O sea, tú ves en las mañanas el centro llenísimo, ¿no? Pero en las noches lo ves vacío. Y antes en las noches veías que la gente salía a jugar, salía, ¿no? Toda esta bronca de la gentrificación ya no es vivienda de interés social. O sea, fundamentalmente porque con Geo, Ara, Sadassi era como vivienda de interés social, entre comillas, pero ahora es vivienda media residencial y megaproyectos. O sea, los megaproyectos que están impulsando estos rascacielos de edificios, etcétera, son para la cuestión más bien comercial y financiera. Y ahora hay mucha alianza entre el inmobiliario y la cuestión financiera. Y ahora lo que están planteando es esto de las fibras. Nosotros hemos estado viendo cómo estos grandes negocios en muchos lados, hay mucha duda de dónde viene el capital de inversión, porque el problema está que pues tienen meses los edificios ahí abandonados, ¿no? Solos. Y entonces tú con dices... Con las luces prendidas, gastando energía, pero deshabitados. Pues sí, y entonces tú dices, ¿qué pasa, no? Si el problema es el negocio, digamos, inversionista, pues de que se ocupen lo más pronto posible. Que yo creo que están súper saturando toda la... Y digamos, no hay necesidad de construir, hasta desde el punto de vista capitalista, ¿no? No habría necesidad de estar construyendo tantos, porque eso no es una necesidad, pero es una necesidad de su negocio. Estás escuchando Vida Digna Radio por Voluta Radial. Echo de menos al barrio en el barrio. Ya no es lo mismo sin eso que todos huelen y traigo. Es la memoria silenciosa de la gente de siempre. Es lo mejor, se mienten, algo se pierde y se siente. Se muere el alma de las calles y las plazas, los comercios, los mayores y las razas. ¿Y dónde está la esencia y la identidad que nos distingue? Transformada en un capitalismo urbano de declive. Se pierden las costumbres y nos roban la memoria. La gente, los lugares, sus historias. Nunca volverán a esos rincones los comercios, ni la esencia original, pues si imagínate los precios. Sueño con volver de donde vengo, de la gente del barrio sin un rancio abolengo, de la historia y la nostalgia, de todo lo que éramos, nuestro lugar en el mundo y al que tanto recordamos. ¿Dónde están mis raíces que ya no las reconozco? ¿Dónde pasé días felices? Ahora siento que estorbo. El consumismo ha suplantado al ocio y lo que era el corazón del barrio ahora es un frío negocio. ¿Dónde está mi espacio? Sí, donde jugué a la pelota. Ahora es calle de paso, turistas, cadenas, terrazas, no. Encuentros, vecinas, más plazas. Y mi día a día y mi presente, conquistando territorios junto a mujeres valientes. Al acoso callejero hacerle frente. Que camine por la calle no te justifica, no te da derecho a darme tu opinión de esa forma tan gratuita. Sobre mi cuerpo, ¿quién te preguntó? Recorro mi ciudad, pero no, no soy parte del dominio público. La identidad de mi barrio no me la vas a quitar, ya que la juventud tiene ganas de luchar. Poder mantener, sentir, oír y escuchar la esencia de lugares de Madrid que no la quieren ya cambiar. En un pasado ya existía, antes de que tú nacieras y trajeras tu alegría. La cebada, la plaza de 2 de mayo, sol de pito, plazas y niñas jugando. Da igual de donde sean, nosotros te acogemos. Por un bar sin fronteras, donde no aportan dinero para disfrutar y pasarlo bien. Caminando por las calles de Madrid con mis bien, donde nacen los recuerdos. Siempre hay esperanza porque hacerlo moderno, si lo bohemio nos encanta. Tenemos futuro y nos adora el movimiento, que en la palabra y en todo lo que yo cuento. Así va y dice que soy de aquí, que me he criado por aquí. Amo esta ciudad y sus maneras de vivir. Que lo tengan claro, que hoy nos toca decidir. Sin tus ciudadanas, ciudadanos, ¿qué sería de ti, Madrid? Que soy de aquí, que me he criado por aquí. Yo amo esta ciudad y sus maneras de vivir. Que lo tengan claro, que hoy nos toca decidir. Sin tus ciudadanas, ciudadanos, ¿qué sería de ti, Madrid? Hay vida en las calles, oh, oh. Voy a pesar el pito, yeah, yeah. Madrid es un barrio, oh, oh. Aunque da muchas cosas por vivir y por contarlo. Hay vida en las calles, oh, oh. Voy a pesar el pito, yeah, yeah. Madrid es un barrio, oh, oh. Aunque da muchas cosas por vivir y por contarlo. Bueno, ante tanta mala noticia, un poco de humor no nos hace mal. Reírnos un poco del problema, no para quedarnos en la risa, sino para de ahí sacar fuerza y cambiar las cosas. Entonces, Alex nos preparó una cápsula muy, muy graciosa, con el puro nombre ya tienen por ahí, se llama las profecías de Gentridamus. A lo largo de la historia ha habido momentos que han marcado de manera violenta los acontecimientos de la humanidad. Pestes, terremotos, inundaciones, guerras, desgracias, que pudieron prevenirse de haber escuchado la voz de los profetas. Mujeres y hombres que trataron de ayudarnos. Sin embargo, algunos siguen hasta hoy. Conoce al profeta hipster de la gentrificación. Al profeta a corto plazo. Conoce a... ¿Gentridamus? ¿Neta? cuando esté su café le llamamos. Chale, güey. ¿Qué estaba pensando mi jefa, güey? Siempre es lo mismo con mi nombre. Profecías capítulo 1. Habrá terremotos, habrá inundaciones, pero lo peor para la Ciudad de México será la alianza de políticos corruptos con los empresarios ambiciosos. Mismos que apoyarán las carreras de los políticos disque progresistas. Políticos que se dicen de izquierda, políticos como... Señor López, ya está su peje, su café. ¿Qué me quedé? Ah, sí. Políticos de izquierda que impulsarán megaproyectos viales y comerciales que claramente favorecerán a los más acomodados. Estos políticos de izquierda desarrollarán programas de vivienda, de cultura, de transporte, de equidad de género, de movilidad urbana. Todos orientados mayormente a desplazar a las personas que tienen menos recursos. Hacia la periferia de la ciudad. La parte feita, ¿no? Esto se llamará... ¿Gentridamus? Pinche nombrecito, güey. ¿Quién le pone Gentridamus a su hijo? Señor, aquí tienes un moca grande descafeinado con leche de almendra y chispas de chocolate. Ah, sí, chido, ¿eh? Sí, gracias. ¿En qué me quedé? Sí, a desplazar a los que menos tienen a la periferia, la parte fea. Esto se llamará... Gentrificación. Yes. Uno de los hombres más ricos del mundo será aliado estratégico para la reconquista del centro histórico de la Ciudad de México. Comprando cientos de predios a bajo costo con ayuda de políticos como... ¿Miguel Ángel? Sí, tu frappuccino unicorn rosado está listo. ¿En qué me quedé? Sí. Con ayuda de políticos. Se crea el fideicomiso del centro histórico que busca dotar a la ciudad de una identidad de urbe moderna, convirtiendo a los artistas urbanos desempleados en decoradores de exteriores... Pacheco. Convirtiendo la Plaza del Zócalo en un gran centro de conciertos, eventos y expos. La promoción cultural, turística y laboral para ciertos sectores socioeconómicos causará el incremento en la plusvalía de las propiedades. Esto generará que las rentas suban un 4% más rápido que los salarios. Se volverá impagable vivir aquí. De los 15 millones de personas que comen a diario en la Ciudad de México, tan solo 9 millones se podrán quedar a dormir. O sea, van a aplicar el... Comes y te vas, papá. Sí, la hueva, se ve chido. A ver, un tuit importante dice aquí. Se va a construir Torre Mítica atrás de la Cineteca Nacional con 80 pisos, 700 departamentos, centro comercial, cine, pista de hielo, bosque comestible, hipódromo. ¡Órale! ¿Cuánto van a costar los departamentos? No, tranquilo. Tú estás chambeando, tranquilo. Tenemos que acabar este libro. Y esto nos va a ayudar para nuestra nueva predicción que dice... Los habitantes del pueblo de Joco se verán azotados por una escasez de agua sin precedentes que los llevará a dejar su lugar originario e instalarse en la periferia de la ciudad, rompiendo su vínculo tradicional con el pueblo de tantos años. A huevo, soy chidísimo. Güey... Sí, aquí trabajando, güey. Sí, en las profecías. Ya quiero editar mi libro, güey. Ya las fotos están, quedaron chidísimas en Templo Mayor, güey. En la noche, no mames, quedaron chidísimas. Sí, güey, ya he escuchado las torres. Hipódromo, güey, no mames. Bien cerca de la Cineteca, güey, para irnos al cine. Sí, güey, sí. Sí, con que tenga Starbucks, güey, yo ya no pido más, güey. Un cafecito chido no lo cambio por nada. Pues ya ves que yo trabajo aquí, güey. Es mi oficina, güey, Starbucks, ¿eh? Güey, te dejo porque se me va la inspiración, cabrón. Ok, ¿en qué me quedé? Sí. El despojo del agua y de la tierra por parte de los grupos de poder en la ciudad será implacable y violento, disfrazado de políticas urbanas que buscarán el mejoramiento social. Extirparán de raíz a las comunidades originarias de sus barrios para alejarlos de las ciudades del futuro. ¡A huevo! ¡Qué final, car! Este final quedó chido. Ya salió para el departamento del futuro. Y Y bueno, ahora vamos con la segunda parte de la entrevista con Jaime Reyo, en la que nos va a hablar de cuáles serían, desde su experiencia y desde su perspectiva, las propuestas y las alternativas ante este problema. ¿Qué soluciones crees que hoy tiene la gente para tener una vivienda digna? ¿Cómo sería lo que hoy la gente tendría que hacer? Bueno, una cosa que nosotros hemos planteado como movimiento es que deberíamos de plantearnos como la defensa de la ciudad y el derecho a la ciudad. O sea, son dos aspectos que hemos estado trabajando muy fuerte. Y la defensa tiene que ver con el problema de cambiar la política de suelo, porque la gente no tiene posibilidad de acceder al suelo, y la gente más pobre no tiene posibilidad de acceder al suelo, pues ¿qué va a pasar? Si el suelo y el precio del suelo en la ciudad está caro y hay mucha especulación, y ahora te enfrentas con capitales muy fuertes que llegan y ofrecen dinero, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos planteando es que necesitamos, uno, hacer como la defensa de la ciudad y cambiar la política fundamentalmente de suelo. O sea, mientras no haya recursos para que el suelo o mecanismos para que el suelo baje y la gente tenga opciones, pues estamos hablando. La otra cosa que hemos estado planteando y discutiendo es el problema de ponerles un alto a todas las empresas. Y entonces está hablando de moratoria, de no, mientras no se discuta. Porque la bronca es que ni siquiera se discute. Hay un descontento muy fuerte de toda la población, pero ahora de la población de clase alta y media. Pero estamos haciendo muchas cosas. O sea, porque digamos, casi siempre nada más se conoce como lo que está haciendo el capital inmobiliario, y el movimiento popular está haciendo muchos esfuerzos para hacerse de vivienda. Después de mucho tiempo, el movimiento urbano planteó la cuestión de hacer un proyecto especial. Hicimos un proyecto que se llama Proyecto Comunitario de Producción y Gestión Social del Hábitat. Y lo que nos dimos cuenta es que podemos construir muchas viviendas, pero no mejoramos la calidad de vida de las familias. Porque ahora, con el precio del suelo, se saturan los predios. Y en un predio, más viviendas, y eso el gobierno le interesa que sea de esa manera. Y nosotros decimos no. O sea, no podemos plantearnos de esa manera, porque la gente necesita otro tipo de espacios, los adultos mayores, la gente con discapacidad, los niños, etcétera. Y entonces estamos planteando otro tipo de proyectos que tienen que ver con las propias necesidades. Claro que se resuelve el problema en la casa, y son casas bastante adecuadas, pero tiene que ver con la bronca del trabajo, la salud, la atención a los niños. Las mujeres tienen que dejar a los hijos, y dónde los dejan, ¿no? La bronca de la violencia cada vez crece más. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer de convivencia. Al propio diseño de los desarrollos habitacionales está como pensada para que la gente no se conozca ni se ve, ni haya cuestiones de solidaridad, ni haya cuestiones de... Entonces, estamos intentando cambiar eso. Ha sido muy difícil actualmente porque cada vez... A lo mejor algunas de las personas que nos escuchan no están muy relacionadas con el movimiento urbano popular. ¿Cómo es que funciona? El movimiento urbano popular somos muchas organizaciones sociales que ya llevamos mucho tiempo haciendo producción de vivienda. Y nosotros y la gente pues llega. Como ya hemos hecho muchos desarrollos, los hijos, los parientes, los primos, ¿no? Llega como a solicitar. Nosotros lo que queremos es ya no hacer nada más casas. Por eso el proyecto comunitario tiene como otra idea. Y entonces lo que nos planteamos es que la gente, veamos la necesidad de la gente, lo que tienen la necesidad, cuántos niños, cuántos adultos, y planeemos juntos, ¿no? No que el arquitecto él diseñe como quiera o sature los predios como quiera, sino de acuerdo a las necesidades de cada comunidad se vaya haciendo. Y entonces eso ayuda muchísimo porque, digamos, es otra forma de vivir. Hemos hecho desarrollos muy padres y con ecotecnias, con invernaderos, con sendis, con centros de salud. O sea, hay muchas cosas que ha hecho el movimiento en los desarrollos. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que eso luego no tiene, están los guetos muy bonitos, pero su relación con los demás, ¿qué? Y entonces lo que hemos estado planteando es que tenemos que hacer cosas para la comunidad. O sea, no nada más pensando en el desarrollo habitacional. Hoy un problema fuerte es el problema del agua en toda la ciudad. Entonces tenemos que plantearnos no llegar a un lugar y entonces quitar el agua, porque la gente ya no quiere nada de desarrollos habitacionales de ningún tipo, porque pues ya zona se afecta, sino cómo una parte del espacio se logra para que la comunidad pueda relacionarse de otra manera y que no sea nada más para nosotros. Por ejemplo, se está hablando de las plantas potabilizadoras, en donde se pueda apoyar en las comunidades donde hay problemas del agua, ¿no? O en los espacios comunitarios, que no sean espacios comunitarios privados de la unidad, sino que se vaya a compartiendo con los demás. El proyecto comunitario trabaja a través de dos figuras: una, las cooperativas de vivienda de ayuda mutua, y otra es lo de las asociaciones civiles. Y en lo de las cooperativas le hemos puesto mucha atención, porque lo que se está haciendo es cambiar un poco toda la mentalidad mercantil, porque muchas veces nosotros mismos caemos en el esquema de mercado que estamos criticando, y entonces estamos criticando lo que reproducimos. Nosotros reproducimos lo que estamos criticando, y entonces lo que vimos es que estamos intentando hacer todo lo de la propiedad colectiva, porque se rompe como el esquema de la propiedad individual, y entonces estamos planteando lo de la propiedad colectiva. Y la propiedad colectiva tiene que ver que la cooperativa de vivienda asegura, ¿sí?, asegura la cuestión de la posesión, porque la gente puede tener derecho a heredar, puede tener derecho a vender, pero no tiene derecho a especular y a vivir del trabajo del otro. Tendría que vender a la cooperativa, etcétera, y entonces las decisiones son más colectivas, son de otra manera. Entonces la propiedad colectiva es un elemento que estamos trabajando. Es muy difícil porque todo el mundo estamos metidos en nuestra bronca individual, y entonces ese es algo muy fuerte, pero poco a poco se está buscando la manera. El otro aspecto que trabajamos es el problema de la autogestión, y la autogestión tiene que ver con que cada quien aporte lo que puede aportar en el trabajo para la construcción de su vivienda, pero más allá, porque la idea es vivir en una comunidad, y entonces cada quien tiene una habilidad, tiene alguna cosa, y no necesariamente porque alguien sea abogado, o sea, sino alguien puede ser que no haya estudiado, pero puede aportar muchísimas cosas. Lo que nos damos cuenta es que muchas veces esa gente aporta muchísimo más que la gente que se siente como, ¿no?, que ya tiene una profesión, etcétera. La otra cuestión es lo de la conciencia social, que tiene que ver con tres aspectos que maneja el cooperativismo. Uno es la educación cooperativa, otra es la capacitación y otro tiene que ver con la cuestión de formación política. Una cosa es que puedes tener conciencia de una realidad, pero tener conciencia social es otra cosa, porque es, además de tener esa conciencia de la realidad, tener conciencia de una cuestión de compartir con el otro, ¿no? Y de que lo colectivo puede ayudar muchísimo más y está por arriba de mi interés también individual, ¿no? Entonces, bueno, eso es complicado. Claro, no, toda una vida aprendiendo, ¿no? No, sí. Estás escuchando Vida Digna Radio por Voluta Radial. Pues ya Jaime nos contaba cómo hoy las cooperativas de vivienda están pensando no solamente en la construcción de viviendas, sino que incluso están hablando de producción social del hábitat, cambiando de alguna manera el discurso a ya no pensarnos en edificios de cemento, sino a pensarnos en espacios donde sea posible vivir, y eso implica espacios de recreación, relación con el medio ambiente, la capacidad de vincularnos unos a otros. Y bueno, en esto hay mucho que explorar, todavía hay que adecuar muchas ecotecnias, captación de agua potable, energías alternativas, muchas de estas alternativas que pueden hacer de la vivienda algo mejor. Un experto en este tipo de temas es Tavo, un compañero muy querido de El Multitrueque, y él nos va a hablar, Iván lo entrevistó, sobre bioconstrucción. Vamos a escucharlo. Platicando con la banda. La voz de la gente. Hablando de la vivienda, platicamos con el compañero Tavo de nuestra comunidad Multitrueque Michuca. Bueno, tú has impulsado en esta comunidad talleres de bioconstrucción. ¿Por qué pensar en una forma distinta de construir? La bioconstrucción no es algo que sea nuevo, ¿no? Sino como que es la construcción tradicional que se vino haciendo por la humanidad, ¿no? No es propiedad de ni patentado por nadie, ¿no? Es como la experiencia humana que se ha venido transmitiendo, ¿no? De generación en generación. Pero lo interesante es que se hacía en comunidad y eso era por el es una construcción que cumple el beneficio de cubrir nuestras necesidades como especie. Bueno, se arrebata por la industria, entonces ya se vuelve como un negocio, ya pues todo lo que sabemos, ¿no? Toda la gente tiene que depender del dinero, tiene que depender de los créditos, además de tiene que un impacto ambiental fuertísimo, ¿no? O sea, del concreto, del hormigón, de todos esos materiales, ¿no? Las pinturas, los solventes. ¿Y cómo sería un diseño óptimo para un espacio, una vivienda que te garantice una vida digna? ¿Qué características debiera tener una vivienda? Tomando en cuenta que para cada persona, por sus necesidades, por su estilo de vida, tendría que ser como más a esa persona, ¿no? Personalizarlo a esa persona. Creo que son viviendas pequeñas, ¿no? Pequeñas en el sentido que tengas tu espacio para tus necesidades de aseo, cocinar, dormir, descansar, leer, pero sí que tengan integrados como los espacios amplios, ¿no? Donde puedas cultivar, donde puedas tener contacto con la naturaleza, que puedas tener tu bosque comestible, que puedas tener tu captación de agua de lluvias, que puedas producir tus alimentos, ¿no? Oye, ¿y qué tan difícil es crear estos espacios colectivos o no en las ciudades? En las ciudades el terreno, pues todo está construido para empezar, todo está tapizado de cemento, ¿no? Es muy caro, ¿no? O sea, decir, bueno, quiero un terreno es muy caro, pero pues yo creo que no, toda esta adversidad, pues tenemos que buscarle soluciones, estamos en esta ciudad, ¿no? En la ciudad de aquí, y yo lo que digo es que ecologicemos nuestras propias casas, ¿no? O sea, que empecemos, en lugar de estar usando los materiales convencionales, empezar a usar materiales naturales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, en lugar de impermeabilizar con productos químicos, solventes, derivados del petróleo, ¿no? Bueno, se puede hacer una impermeabilización con cal, ¿no? Que es un material natural, 100%, y además que tiene mucho más duración y mucho más ventajas, pero de calle, que los materiales que te vende la industria, claro. O sea, y así, tratamiento de madera, igual pintar las casas, usar baño seco, no estar usando mal usando el agua, ¿no? Es un absurdo en esta ciudad cómo usamos y desperdiciamos y contaminamos el agua. No usar cosas químicas para el aseo, para limpiar. Hay cosas muy sencillas que podemos hacer, naturales, y nos hacen mucho mejor función, ¿no? Y creo que, bueno, regresando un poco a lo de la vivienda, para mí yo quiero incursionar o empezar a las azoteas, ¿no? O sea, ya no hay terreno, bueno, pues vamos a hacer cosas en donde podamos, en las azoteas que podamos, ¿no? Entonces podemos hacer viviendas con un diseño más sustentable, con materiales naturales y que además tengan sus propios cultivos, ¿no? Que también se cultive la comida. Creo que cultivar nuestra comida es parte de nuestra casa, ¿no? O sea, necesariamente creo que una casa, aparte de todas esas necesidades de aseo, para cocinar, descanso, educación, lectura, pues tiene que haber áreas de cultivo, y eso creo que las azoteas podría ser un lugar que podríamos empezar a usar, ¿no? Dentro de la ciudad, ¿no? Si uno no está dentro de la ciudad, pues está en otra condición, es otra situación, ¿no? Muchas gracias. Pues ya nos agarró aquí la lluvia. Sí, gracias. Platicando con la banda, la voz de la gente. Inmobiliaria que se impone, pues con estos edificios, como decías, Clau, grises, cuadrados, que en el mejor de los casos pueden llegar a tener, a adoptar todo este discurso verde, ¿no? Con sus azoteas verdes, etcétera. Pues bueno, también se vuelve algo amenazante, pues para las organizaciones, movimientos autogestivos que nos encontramos habitando la ciudad y que no soltamos la ciudad, que seguimos aquí, ¿no? Entonces, algo que dice un grupo llamado Los Iconoclasistas, un grupo que se dedica a mapear, un grupo de argentinos, es o mapeas o te mapean. Entonces, pues creo que es importante comenzar a hacer estos ejercicios de mapeo, ¿no? De no habitar esta ciudad de manera ciega, un poco como dice Michel Desserto, o torpe, sino más bien ubicar bien en qué lugares de la ciudad, digamos, se encuentra el peligro, ¿no? Y también asumir, romper con este dogma de que estamos completamente vigilados y somos totalmente predecibles, porque sería, creo que, darle demasiado poder a este discurso, ¿no? Entonces creo que es importante que desde abajo comencemos a cartografiar, a mapear, a ver cuáles serían nuestros lugares seguros, qué lugares queremos recuperar, qué lugares físicos y no físicos de esta ciudad. Entonces creo que es importante el mapeo como parte de las alternativas. comenzar a generar estos ejercicios con nuestros colectivos en nuestros barrios para identificar bien cuáles son las empresas que están entrando, cuáles están saliendo. Y además, por ejemplo, está esto que se llama las ODES, estas zonas de desarrollo económico, que bueno, pues el capital se va a centrar en generar inversión en esos espacios. Entonces, ¿de qué manera nos aseguramos nosotros nuestro bienestar y nuestra seguridad en nuestros espacios desde la autogestión? Pues creo que es importante como ponerlo como una reflexión. Claro, ir viendo esta ciudad como un gran lugar, como dices, mapeando dónde se están dando los megaproyectos, dónde están las grandes inmobiliarias, dónde todavía tenemos espacios verdes, ir haciendo esta geoestrategia política de nuestra ciudad, por un lado, y por otro lado me parece que lo más importante es ser muy creativos en las alternativas a la vivienda. Creo que necesitamos realmente echar a volar la imaginación y tratar de hacerlo de una manera muy concreta. Simplemente tantas viviendas vacías, ¿qué hacemos con esas 5 millones de viviendas vacías en el país que, como bien decía, son espacios de inseguridad? ¿Qué hacemos con ellas? Ya hay una gran cantidad de cosas construidas. ¿Cómo nos apropiamos de manera pacífica de nuevamente de esos espacios, de esos edificios? Esa sería una opción. La otra es la que nos da Jaime Reyo. Generamos cooperativas de vivienda para hacer producción de un hábitat social diferente. Hay que, como en el mapeo que decías, hay que ir localizando cuáles serían los espacios viables para poder construir esta producción del hábitat, organizándonos, autoorganizándonos, y sobre todo también dar una lucha política, dar una lucha no solo desde nuestras pequeñas comunidades y desde nuestras pequeñas experiencias, sino ver esto en su conjunto y cómo poder encontrar entonces en esta ciudad una visión más posible, más viable, ¿no? ¿Qué hacer entonces con las altas rentas? ¿Cómo podemos ir construyendo redes de solidaridad entre personas que tienen algún espacio y las que lo necesitan? ¿Cómo ir escapando de esta lógica de la especulación, de que todo se mueva por dinero, de que se le prefiera rentar a una persona que te puede pagar bien a otra que realmente necesita de ese espacio? ¿Cómo vamos transitando? Creo que esos son, de alguna manera, cuestiones políticas, económicas, pero también antropológicas, porque se trata de qué tipo de humanidad estamos construyendo, si una que va a preferir el dinero sobre cualquier cosa, u otra que se está planteando una ciudad donde todos quepamos viviendo dignamente, pero también donde esté la naturaleza presente y no nada más puro cemento. Leer para generar un pensamiento auténtico, fértil, compartido. Leer para reflexionar, reinventar y mutar. Me gustaría dar algunas referencias para que los y las que están interesados puedan investigar y seguir pues hablando, leyendo sobre estos temas. En primer lugar, pues un referente teórico para hablar de la gentrificación en México es Luis Alberto Salinas, que trabaja en el Instituto de Geografía de la UNAM, que tiene ya un trabajo bastante amplio centrado pues aquí en la Ciudad de México. Y bueno, uno de sus trabajos es sobre la colonia Juárez, entonces ahí para que le den seguimiento. También darle seguimiento al concepto de acumulación por disposición de David Harvey, a las colectivas que han trabajado urbanismo feminista, sobre todo más en el caso de España, y autores que siempre son vigentes, como lo que leí de Michel Desarteau, que quizá de repente pueda parecer un poco confuso, pero pues habla sobre las prácticas en la ciudad. Y algunos libros que se pueden encontrar en la bibliopraxis de la escuelita. Uno muy actual se llama Ciudades Radicales. Habla sobre diferentes ciudades en América Latina que han generado alternativas de vida dentro de la ciudad. de Justin McGuirk. También Metrópolis Desbordadas, Poder, Memoria y Culturas en el Espacio Urbano. Esto es un libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es un libro muy grueso, una colaboración de México, Alemania y España, en donde habla también de muchas alternativas, entre ellas algo que nos hizo falta hoy, el movimiento Ocupa en estos tres países, que ha sido, por lo menos en Alemania y en España, muy importante. Y otro libro editado por HIC, Habitat International Coalition, una asociación internacional dedicada a la producción del hábitat, se llama Construyendo Otros Mundos Posibles, Derecho a la Ciudad, Sustentabilidad y Buen Vivir en América Latina. Aquí se hablan de experiencias mexicanas, también peruanas, ecuatorianas, pero las mexicanas muy interesantes. Miravalle es una de ellas, en Puebla, experiencias de COPEVI también muy interesantes. Y bueno, también para que no solo se acerquen a los libros, sino que hay muchas experiencias de cooperativismo de vivienda, de alternativas en este sentido. Una de ellas histórica es Palo Alto, allá por Santa Fe, pero también hay muchas experiencias más en el centro de la ciudad, el Molinito, en el Estado de México. En fin, hay realmente una gran cantidad de personas que están trabajando en este tema. Y bueno, ahí hay una película por ahí del 2015, me parece, que se llama El Rascacielos, que habla como de la vida de estos edificios en donde ya no tienes que salir a la calle porque ya tienes todo ahí, el gimnasio, incluso áreas verdes, el súper, pero cómo eso genera una modificación en las relaciones sociales de las personas, ¿no? Entonces ahí si pueden checar esta película de Rascacielos. Y también a mí me gusta mucho ver estas películas de ciencia ficción distópicas para ver cómo se retrata la ciudad, ¿no? Hacia dónde vamos si seguimos con este, o si siguen con este patrón, no me incluyo, con ese patrón de acumulación. Y cómo estas ciudades pues se vuelven un caos, ¿no? Se vuelve algo caótico en donde no ves absolutamente nada verde, ¿no? Y bueno, esas son pues nuestras recomendaciones. Seguramente ustedes tienen muchísimas más que nos pueden enviar a nuestra página de Facebook. Y bueno, con esto nos despedimos, agradeciendo como siempre que estén de ese otro lado escuchando. Y agradecemos a todos nuestros colaboradores y colaboradoras de la Feria Multitrueque Michuca. Hasta el próximo programa, entonces. Hasta luego. Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz.